En contacto con Gabriela Calzolari. ¿Cómo te va, Gabriela? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Gabriela. Queríamos saber en profundidad de la Asociación Civil Ciencia Sativa y de dónde sale esto, de una asociación civil. ¿Cómo es que llegaste, Gabriela, a la Asociación Civil Ciencia Sativa? Bueno, gracias. Bueno, nosotros somos acá de la ciudad de Bariloche, el sur del país. Desde 2014 más o menos empezó un movimiento, gente agrupándose para pelear un poco por los derechos de las personas que consumen cannabis. Y ahí fue donde me uní a este grupo de, digamos, de activistas militantes por esta causa. Y bueno, estuve participando desde ese tiempo hasta 2017 más o menos en una organización que, bueno, decidí apartarme y formar esta asociación que se llama Ciencia Sativa junto con otros compañeros, que la diferencia es que, bueno, somos bastantes profesionales de distintas ramas de la botánica y la biología, así que, bueno, hemos conformado esta asociación con personería jurídica, ¿no?, reconocida por la provincia de Río Negro, en la cual pertenecemos, para, bueno, con los objetivos de informar, asesorar, básicamente, y capacitar sobre el tema de cannabis terapéutico. Así que en la asociación tenés a licenciados de biología, especialistas en terapéutica canábica y comunicadores y profesores, si no entiendo mal. Así es, sí, somos un grupo diverso de profesionales, particularmente somos muchos biólogos y biólogas que nos dedicamos, bueno, a varias cosas y entre otras a estudiar la planta de cannabis junto con, bueno, dentro de la asociación hay un comité médico, digamos, que son ciertos médicos que trabajan con nosotros haciendo, bueno, derivaciones de gente que hoy requiere el aceite de cannabis medicinal o la forma herbal. Así que, bueno, nosotros asesoramos tanto a la gente como a los profesionales también que se están capacitando. Gabriela, vos sabés que en toda la Argentina me parece que están iniciados estos movimientos más grandes, más pequeños y algunos muy importantes, pero la verdad es que nos parece sobre todo novedoso esto de que trabajan con profesionales médicos. ¿Cómo fue el ensamblar con los profesionales médicos? ¿Cuál es la mirada que buscaron en la gente de la medicina para poder laburar con ellos? Porque entendemos que no todos están abiertos a la cuestión cannabis medicinal, ¿no? Totalmente, y fue un trabajo de muchos, muchos años, la verdad, lograr que los profesionales cada vez más se indaguen en esta herramienta terapéutica. Y bueno, en realidad fue más que nada por un médico particularmente que tenemos acá en la ciudad, especialista en dolor, que su hijo, digamos, era profesor nuestro en la facultad, y en los pasillos simplemente nos dijo que el doctor estaba buscando información sobre cannabis, porque, bueno, tenía una persona que necesitaba darle cannabis por su dolor, y ahí fue donde hicimos el nexo, y ya desde ese primer momento, con este médico en particular, empezamos a trabajar, y fue súper interesante. Él ya había practicado y observado que el cannabis funcionaba en España, trabajó muchos años en España, para ciertos casos de dolor, entonces empezó a intentar ayudar a sus pacientes con esta herramienta. Fue muy importante, y bueno, y a lo largo de los años, nosotros en particular en la asociación, lo que hemos hecho fueron muchas jornadas de cannabis, invitando a gente, digamos, de otros países y de acá mismo de Argentina, a dar conferencias en la universidad, en el hospital acá de Bariloche. Entonces, bueno, hay mucha información en la ciudad, y bueno, y por más que los profesionales, como bien decías, hay varios que no estaban tan de acuerdo, hoy son los primeros que a veces recomiendan esta terapia en los casos donde ellos coinciden, por supuesto. Y bueno, porque la gente lo está usando, no es que... No los esperó. Los médicos, claro, no es que los médicos empezaron a recomendar, sino que la gente le cae al consultorio con el gotero de cannabis, consumiéndolo ya. Entonces, de alguna manera, hay ciertos profesionales que empezaron a pensar que, bueno, que tienen que dar alguna respuesta, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a ellos también a asesorarse, y particularmente acá nos han abierto las puertas del Colegio Médico para dar ateneos, ¿sí? O sea, pequeños cursos sobre cannabis dentro del Colegio Médico a profesionales. Así que, bueno, nos juntamos una vez por mes y y bueno, a repasar conceptos y bueno, y cuestiones particulares de casos que los médicos quieren compartir con la asociación y que bueno, que por ahí conocemos más de la planta y algunas variedades y demás que necesitan para el tratamiento. Ahora, Gabriela, te digo la verdad, Gaby, porque a vos sí, te dicen Gaby. Por favor. Te digo la verdad, me sigue llamando la atención esto de la recepción que hubo de parte de los profesionales de la medicina y ahora con lo que me decís de que han sido convidados a dar desde la asociación esta suerte, Ateneos dijiste. O sea que hay como congresos en donde ellos van a participar, van a aprender, digamos, los médicos y las médicas. Exactamente, de hecho nos han convocado en el Sanatorio San Carlos, que es una clínica privada, ya es el segundo Ateneo que nos convocan adentro de ese sanatorio en particular. Nos han abierto las puertas, estamos trabajando con un médico en cuidados paliativos del hospital de la ciudad. Y sí, hay mucho interés porque, bueno, la verdad que acá, también en el sur, es como que hay, qué sé yo, Bolsón, Epuyén, tenemos Chile al lado donde se consigue muchísimo aceite de cannabis. Entonces, es como que la misma población ha demandado que los profesionales empiecen a capacitarse y ayudarlos en estas terapias, digamos, ¿no? Aconsejarlos y demás. Así que sí, nosotros estamos súper contentos y hay mucha apertura, por suerte, no todos los profesionales, por supuesto, que, como decíamos, están de acuerdo, pero sí muchos están por lo menos con esta interés de saber y conocer de la temática e ir indagando más en profundidad, digamos. Sí, bueno. Pero creo que esto se está dando a nivel país un poco también. Claro, definitivamente. Gaby, es cierto que también les debe haber llegado un poquito más formalizada esta propuesta o esta posibilidad, habrá sido mejor aceptada desde que ustedes configuraron una asociación civil, ¿no? Por supuesto, tener la formalidad y el reconocimiento de la provincia y ser hoy una asociación, digamos, institucional, ha permitido mucho más totalmente, de hecho estamos... Bueno, también con un convenio con INTA, digamos, eso también se dio por tener la personalidad jurídica. Es muy importante, es un paso burocrático complicado, pero la verdad que bueno, da muchos resultados y otra forma de trabajo en realidad, ¿no? Tratando de formalizar institucionalizar, digamos, sí. Perdón, no me salía ahora, el trabajo, ¿no? Es formalizarlo de alguna manera. Así que bueno, sí, eso ha abierto muchas puertas y recomendamos que la gente que está agrupada, digamos, es importante hacerlo. Está bien, Gaby, que habrán tenido que luchar, no sé cuántos obstáculos burocráticos han salvado, pero definitivamente esto ha servido, digo, la conformación de la Asociación Civil Ciencia Sativa, que ahora con un clic estoy compartiendo en la red social de nuestra Radio Kermés, para que la audiencia tenga acceso a la información y a las actividades de la Asociación Ciencia Sativa, Asociación Civil Ciencia Sativa. Gaby, con esto quiero decir, fue un gran trabajo como de germinación, ahora después hay una gran aceptación, podríamos decir, del mundo de la medicina formal y la gente ya lo estaba haciendo, ya lo estaba impulsando al uso del cannabis medicinal. Como siempre, muchas veces la realidad le llega, le golpea la puerta a las personas que están en las asociaciones, en la parte intermedia, digamos. Y ahora, finalmente, un gran avance, vamos a decir, esto ya sí es a nivel nacional, es lo que ha estado ocurriendo de la mano del INTA de Guerrico. ¿Nos podés contar acerca de esta novedad que hay con el tema del cultivo? Sí, por supuesto. Bueno, desde mayo más o menos que estábamos, en marzo de este año se reglamentó a nivel nacional cómo es que las instituciones podían cultivar cannabis, ¿sí? Entonces, desde que salió esa reglamentación, desde el Ministerio de Seguridad, dijimos, bueno, es importantísimo que avancemos en esta línea, particularmente nosotros que tenemos una formación bien de botánica y biología y que entendemos mucho el crecimiento de la planta, y su cultivo. Entonces, bueno, con algunos miembros políticos, digamos, que trabajamos, en particular Silvia Orne, que es diputada por Río Negro, tenemos, ella banca bastante esta causa y siempre nos colabora con lo que necesitamos, y nos preguntó qué necesitábamos, y ahí le dijimos, al INTA, necesitamos al INTA, básicamente, y ahí ella nos puso a disposición en un evento muy grande que se hizo de cannabis en diputados, en mayo más o menos, nos puso en contacto con Mariana Morosi, que es la asistente de planificación del Centro Regional Patagonia Norte. Y ahí empezamos, la verdad que bueno, que vio y evidentemente se dieron cuenta, digamos, que somos gente seria trabajando en la temática desde hace mucho tiempo, con muchas ganas, así que bueno, nos pusimos a fondo a trabajar en un proyecto para un cultivo experimental de 2 hectáreas. Esto también requiere un flujograma de un montón de pasos burocráticos y aceptaciones que, bueno, finalmente hace muy poquito nos dieron el aprobado final de la Secretaría de Salud, que es el primer paso que tenemos que pasar y el más complicado, digamos, porque es el paso en donde el Estado te dice si tu proyecto se enmarca dentro de la ley de cannabis. Sí. Así que bueno, tenemos esa aprobación, con lo cual este es el primer paso. Ahora estamos en tratativas con el Ministerio de Seguridad, sí, para que vengan a ver el predio y toda la cuestión que ellos disponen respecto a la seguridad que tiene que haber en los cultivos de marihuana en el país. Y bueno, así estamos, muy contentos, la verdad, tanto la asociación como el INTA, es un trabajo en conjunto y particularmente es la primera vez que se da que el INTA en esta temática, ¿no? En particular. Sí, ahí se entrecortó un poquitito, pero decías que esta es la primera vez que se da trabajando con una ONG canábica. Claro, ¿sí? Claro. Y además la localización del cultivo va a ser dentro de los predios del INTA, digamos, estas instituciones gubernamentales completamente. Completamente, son tierras exactamente del INTA, donde en Guerrico, donde tienen ya otras plantaciones de viñedos y otras plantas, digamos, que ellos trabajan. Así que sí, va a ser la idea, justamente, a diferencia del primer cultivo que ya tenemos en el país, que es en Jujuy, es la principal diferencia. En Jujuy hay un cultivo que el INTA, por supuesto, que tuvo que firmar y dar el ok de eso, pero en ese momento el INTA no estaba con una decisión política de participar realmente de este proyecto de Jujuy, ¿sí? El de Jujuy es un proyecto comercial, vale decir, ¿no? Exacto, es un proyecto comercial financiado por una empresa estadounidense, ¿sí? Junto con la provincia. Gran cantidad de hectáreas ahí, sí. Sabemos que está la mano del gobernador ahí, del gobernador Morales, y que su hijo quedó a cargo de cierto manejo ahí en el emprendimiento. Bueno, totalmente, y eso es lo que más criticamos la comunidad canábica, porque además no se sabe qué se va a hacer con el cannabis que se cultiva en Jujuy. Eso es lo más problemático, ¿sí? No sabemos si eso se va a importar a Estados Unidos para que lo usen de manera recreativa personas adultas de Estados Unidos y o Canadá, que es donde es legal. No sabemos si van a ser fitopreparados para distribuir públicamente. No se sabe, digamos, y este es algo que llama bastante la atención. Además, podemos presumir, Gaby, que tratándose de un emprendimiento privado y comercial, sobre el tema salud pública va a estar bastante distanciado, ¿no? Va a estar bastante distanciado, exactamente, y aparte tenemos que tener en cuenta que un de esta índole siempre quiere, tener su partida luego de la inversión, ¿verdad? Entonces, bueno, en el caso del Estado, por más que también en algunos casos hay una retribución económica de los proyectos, en este caso, en Argentina la ley dice que hoy es todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con cultivo de marihuana es con fines de investigación. Con lo cual nosotros, este proyecto no pretende después salir a vender ese fitopreparado, sino que de alguna manera eso se va a repartir, o la idea, digamos, después una segunda etapa, digamos, de planificación, donde los hospitales públicos y los centros de salud públicos y los investigadores de las universidades que requieren material vegetal o fitopreparados tienen que estar dentro de un protocolo de investigación que van a tener que ellos seguir, evaluar y tomar datos y registro, porque es lo que pide la ley nacional. Así que se busque la evidencia que supuestamente falta para tener evidencia que el cannabis funciona de alguna manera. Así que bueno, la verdad que quedan un montón de trabajo por delante, pero bueno, súper contentos porque es un paso muy importante y sobre todo el INTA, ¿no? La decisión política del INTA de trabajar con la gente que conoce la planta es fundamental. Así que estamos muy agradecidos y por la confianza sobre todo y bueno, y las ganas que ellos también evidentemente tienen que empezar a hacerse cargo, digamos, ¿no? Por ley es la institución que está avalada para cultivar y es un poco lo que la sociedad está demandando. Sobre todo porque el encuadre legal para mucha gente que está haciendo su autocultivo para producir el aceite de cannabis no es muy alentador, ¿no? No, por supuesto que no, y eso es buenísimo que lo traes a reflexión, porque la verdad que el autocultivo no está autorizado hoy, sigue penado por la ley de drogas y además no se reglamentó en la ley de cannabis medicinal, con lo cual ya tenemos dos leyes que habría que modificar para que esto funcione, y está bueno que lo menciones además porque creemos nosotros que esto no va a ser el suplemento de... Sí, o sea, creemos que la regulación tiene que ser paralela, que el Estado empiece a cultivar, tiene que ser paralelo a que se despenalice el cultivo, sí, porque, digamos, más allá de que nosotros lo hagamos público y haya cierta variabilidad, el pasar a cultivar extensivamente va a implicar que tengamos que estandarizar algunas cuestiones. Y lamentablemente esto no le va a funcionar de todas maneras a todo el mundo. Por eso el autocultivo es tan importante para personas que, aunque tengamos que estandarizar algunos fitopreparados, hay gente que va a tener que seguir autocultivando porque no vamos a poder cultivar toda la variabilidad que a veces requieren los tratamientos. Claro. Sí, entonces... Seguimos considerando que es un derecho fundamental de las personas, mientras no se afecte a terceros, el autocultivo de cannabis no daña la salud pública, no influye a terceras personas, con lo cual, y esto está avalado por nuestra Constitución Nacional mediante el artículo 19, que habla de las libertades individuales y de la privacidad de la gente, con lo cual, hay que, con un buen abogado y sabiendo y asesorándose, sea un problema de esta índole, se puede tranquilamente... pelear porque estas cuestiones no sucedan, ¿no? Si hay un problema, pelear por la libertad, digamos, o el sobreseimiento de eso. De las personas que se ponen manos a la obra, mientras seguimos también reclamando desde la sociedad, Gaby, que la clase política se ponga los pantalones largos con esto y cambien esa parte del articulado de la ley del cannabis legal, entre comillas, en la Argentina. Exacto, exacto. Gaby, ¿cómo va a ser el ensamblado entre el INTA y los cultivadores? Porque sabemos que el INTA, bueno, puede tener las ganas y la decisión política, como marcabas vos hace un ratito, pero la experiencia la tienen los que están manos a la obra con el cultivo. Bien, bueno, ahora es un poquito pronto por ahí para responder esa pregunta porque estamos justamente en esta etapa terminando lo que tiene que ver con presupuestos y cantidad de personal que se va a requerir y demás, así que es medio pronto, pero bueno, la idea por lo pronto es que algunos miembros de la asociación estemos participando, por supuesto, como personal trabajando en ese cultivo y seguramente algunos otros cultivadores, sobre todo de Neuquén y Bariloche, con los que venimos trabajando hace rato. Esa sería la idea, pero todavía tema, de que si van a contratar y quiénes sí, cómo va a ser, eso todavía no está delimitado completamente, así que puede ser para un poquito más adelante o a principios del año que viene. Muy bien, muy bien. Que tengamos esta información, así es. Muy bien, mientras tanto ya estuvieron dando cursos de formación sobre cannabis medicinal, ¿digo bien, Gaby? Sí, por supuesto, dentro de nuestro estatuto tenemos capacitar y formar, ahora estamos, justamente con un montón de actividades a fin de año, uno de ellos es un curso de capacitación en la Universidad de Comahue, en la universidad de acá, que presentamos un curso de formación de dos encuentros en diciembre para la carrera de enfermería. Estamos, como te decía, con los Ateneos Médicos de acá para allá. Ahora, por suerte, hace rato que se viene trabajando también no solo en Bariloche, sino en Villa Langostura y Bolsón, que son dos ciudades muy cercanas. Así que, nada, a fin de mes tenemos también Ateneos que nos han invitado a la asociación a participar en esos Ateneos dentro de los hospitales de Bolsón y Villa Langostura. Así que nada, el panorama es muy alentador. Es alentador en cuanto a esto de dar información y recibirla de buena manera. La verdad que los eventos canábicos se llenan, o sea, siempre falta lugar. Y, Y bueno, y particularmente ahora para la presentación formal del proyecto hacemos un evento en la ciudad de Cipolletti el día 22 de noviembre y el 29 de noviembre aquí en Bariloche, también con un montón de profesionales invitados de Buenos Aires y de la zona, por supuesto, para seguir informando, digamos, sobre esta planta. ¿Estuvieron en una jornada el sábado? ¿Estuvieron ustedes como Asociación Civil Ciencia Sativa en Viedma? No, particularmente nosotros no, pero sí, mira, este sábado se dieron un montón de actividades en la provincia. Nosotros estuvimos en una charla de un grupo de fibromialgia acá en Bariloche. Claro. En Viedma se hizo una jornada de abordaje integral con el que está encarando esta temática en la capital de nuestra provincia, es el doctor Daniel Barrios, que es el secretario de investigación de la Universidad de Río Negro, de la sede atlántica allá del mar, y nada, la verdad que ellos están muy interesados. Hay un proyecto muy grande de la red de medios que tiene esa universidad como carrera, donde están haciendo varios episodios cortos, filmados, para difundir la temática, y nada, sí, tuve muy buenos comentarios sobre esa jornada, estuvo muy bueno. Es la primera vez que la Universidad de Río Negro empieza a tratar este tema, así que estamos súper emocionados. De hecho, la Universidad de Río Negro, muy muy importante esto que sucedió, tenemos un recurso de amparo presentado en la ciudad de Las Grutas con una abuela, la abuela de Joaquín, que es un niño que tiene Tourette, el síndrome de Tourette, y ella presentó a la justicia para que la dejen cultivar. Le aprobaron el cultivo, pero le dijeron que no podía hacer su aceite por las dudas que ella lo haga contaminado. Entonces la Universidad de Río Negro salió, cuando lo presentaron de vuelta el recurso de amparo, la Universidad de Río Negro salió a decir que ellos, como universidad, iban a hacerle los controles de calidad al aceite de la abuela de Joaquín. Con lo cual, nada, se han comprometido también, como una decisión política, a trabajar en este tema para, bueno, brindar esta seguridad que evidentemente el juez precisa, y es algo que realmente precisa la sociedad, ¿no? Que las instituciones que tienen los aparatos y los equipos que pueden analizar el control de calidad sea mediante la universidad pública. Así que un gran avance en ese sentido también. Definitivamente, Gaby, definitivamente. Entonces lo que se viene pronto es, aparte de que se va a estar trabajando ya, supongo que para en el marco del año que viene, lo del cultivo en el INTA por 2 hectáreas, y en estas próximas fechas, ¿nos podés volver a repetir cuáles van a ser las actividades allá? Así es, el 22 de noviembre tenemos una jornada, la jornada de presentación del proyecto en la ciudad de Cipolletti, en Alto Valle, y el 29 de noviembre hacemos el mismo evento de presentación aquí en Bariloche. ¿Sí? El 3 y 4 van a haber jornadas en el hospital de Villa La Angostura respecto al cannabis para profesionales de la salud, y el 27 de noviembre en Bolsón. Muy bien, muy bien. Bueno, y todo esto habrá sido, me imagino que un poco la patada inicial de este partidito es el jueves 21, que está la Marcha Nacional de la Marihuana. Por supuesto, es la Marcha Nacional. Se va a dar una gran convocatoria en Buenos Aires, por supuesto, y en Neuquén también. Nosotros aquí en Bariloche lamentablemente no la vamos a hacer, creo que se va a hacer una concentración porque muchos de los miembros de Ciencia Sativa vamos a estar en Neuquén debido al evento cercano, así claro, que nos vamos a sumar a la marcha de Neuquén, que se va a hacer en Neuquén también, el Monumento San Martín, también el jueves 21, a partir de las 15 horas. Muy bien. Así que ahí vamos a estar acompañando desde Ciencia Sativa esta marcha nacional, por supuesto, para que, bueno, que se reclama particularmente este año. El lema es Cannabis al Congreso, que es una campaña nacional que estamos llevando a cabo para que se debatan los más de 20 proyectos que hay respecto al cannabis y un debate serio logremos por una alternativa a la prohibición, dice el llamado, ¿no es cierto? Exactamente, y que tiene que ver con regular finalmente esta sustancia, pero no solo terapéuticamente, sino, como hablábamos hace un rato, respecto al derecho que tiene cada persona de hacer en su casa lo que quiera, ¿sí? Así que para una regulación integral, digamos, que es lo que se propone. Como otros países. Son buenísimas todas las noticias que nos traís, Gaby. La verdad es que es fabuloso el trabajo, la tarea que han desarrollado desde la Asociación Civil Ciencia Sativa. Gaby Calzolari, te estamos sumamente agradecidos. Ahí se cortó, parece, la comunicación. Ya sobre el final, estábamos hablando con Gaby Calzolari, que es una bióloga, es la presidenta de la Asociación Civil Ciencia Sativa, y nos trajo las novedades de todo el mundo canábico del río Colorado hacia el sur, por lo menos. Hay un montón de iniciativas, y se están involucrando los profesionales y las universidades. La novedad es que el INTA, el año que viene, va a cultivar cannabis en la planta que tiene en la localidad de Guerrico, en la provincia hermana de Río Negro. Le mandamos un cariño grande a Gaby y a toda la gente que se está involucrando para que las personas que tienen problemas de salud